pensando algún pulpito que me aguanta. Ya no quiero verte acá porque soy hipocondríaco. La ley de talión no, ya no existe, porque nuestros ojos son los tuyos. Y mis dientes se han caído, con mis muelas se ha podrido el comedor. Ya no quiero verte acá porque soy hipocondríaco. Voy a cantar el tango de mi muerte. No quiero vivir mi vida como tuero. Me muero. Ya no quiero chatear, no me quiero informar a ese precio, porque no quiero vivir. Internet, hijo de puta. Me cayó el sistema. Internado.